Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, buenos días. Conmigo se encuentra Antonio Torres, como autor del cartel de la edición de la Zambra de este año, y María Ábalos, como concejala de fiesta del Ayuntamiento de Archidona. El motivo de la convocatoria, pues, es dar a conocer primero el cartel que va a publicitar la fiesta de la Zambra, la tercera edición, y a continuación la cuarta, y a continuación María hará degradará un poquito la programación que queremos hacer en relación a la Zambra, que, como todos sabéis, se celebra el último fin de semana de septiembre, en concreto este año el 27, 28 y 29 de septiembre. Lo primero que quería, pues, fue agradecer a Antonio que haya puesto al servicio del Ayuntamiento de Archidona su creatividad para ilustrar lo que es una de las últimas actuación efectiva del verano por parte del Ayuntamiento de Archidona, y en la cual, pues, las ediciones anteriores siempre ha habido una alta participación. Yo, del proceso de la Zambra, destacar que yo creo que es una de las fiestas más participativas que se hace, que no solamente es una labor de la Concejalía de Fiestas, sino que todo el tejido asociativo de la ciudad va a participar de alguna forma en las distintas actividades que se van a poner en marcha a lo largo de ese fin de semana. Por lo tanto, desde aquí agradecer a todas las asociaciones, a todos los colectivos, su disponibilidad para hacer una fiesta entre todos, que podamos disfrutarla con los que habitualmente estamos aquí, con las personas que nos visiten ese fin de semana. Por lo tanto, que quede patente ese agradecimiento. Todos sabéis que en la fiesta discurre alrededor de la leyenda de los enamorados, de la Peña de los Enamorados. Ese es el motivo de arranque de la fiesta, y en torno a esa leyenda, pues, se va a plantear, pues, el mercadillo medieval, actividades relacionadas con la época de los moriscos, y por lo tanto va a ser un retroceso en el tiempo para disfrutar de la ciudad, que sigue conservando la trama característica de aquella época, y que, junto con la participación de los colectivos, la caracterización de todos los que participan y de todos los que quieran sumarse a esa caracterización, pues hará un espacio singular en lo que es el Centro Histórico de Archidona. Pero lo importante es lo que venimos a presentar, y el protagonismo de este acto es el cartel que a partir de ahora se distribuirá para anunciar la fiesta. Yo ya le cedo la palabra a Antonio, como autor del cartel, para que él nos explique un poco cuál ha sido su visión, cuál ha sido su planteamiento a la hora de hacerlo, y todo aquello que quiera plantearnos en cuanto a su labor de creatividad del cartel de esta cuarta Zambra Morisca. Antonio, cuando quieras. Bueno, muy bueno. Pues bueno, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Archidona y a todos los archidoneses por el apoyo del año pasado, aunque no se pudo celebrar la Zambra, ¿no? Que desgraciadamente tuvieron las inundaciones con tantísimos daños. Y bueno, que esperemos que este año se puedan disfrutar los archidoneses de unos buenos tres días de festejo entre el mercadillo artesano y demás eventos que están programados. Y nada más, el año pasado ya comenté en qué estaba basado el cartel, sobre todo es una conexión con nuestras raíces de Al-Ándalus, y como fondo, por supuesto, pues nuestra preciosa ermita de la Virgen de Gracia, y la técnica que usaba en la acuarela para este cartel, y bueno, ya estamos proyectando ahí futuros carteles para otras zambras venideras. Bueno, pues ahora María, como coordinadora de concejala de fiestas, pues va a desgranar un poquito cuál es la programación prevista para ese fin de semana. Bueno, buenas tardes. Os voy a plantear un poco cómo sería la programación de la fiesta, aunque todavía quedan algunos grupos por confirmar su actividad. Pero en principio empezaríamos el viernes día 27 a las 6 de la tarde con la inauguración del Mercado Andalusí, Rastrillo de Cultura, y el zoco local. Decir que este año ampliamos el rastrillo y llegará hasta el cruce entre calle Comedia y calle Nueva, y prolongándose hasta la esquina debajo de calle Nueva, donde está nuestro perrito Lobby. Durante los 3 días de Sambra, la exposición El alma desgranada estará aquí en la sala de exposiciones del Ilustre Ayuntamiento de 7 a 9 de la tarde, y la Asociación Ochavaldia abrirá una tetería en el edificio de Los Candiles en Plaza San Roque. Durante los 3 días, como bien digo, estarán abiertas las dos cosas para poder visitarlas. El viernes a las 9:30 tendrá lugar el nombramiento de alcaide de Jular y Julara. En esta ocasión será el grupo Chapó el que sea el encargado del mismo, será uno de sus representantes será el alcalde de Jular y Julara, y seguidamente leerán la Aleluya en la Plaza Ochavada, en el escenario que estará en Plaza Ochavada. Al mismo tiempo, la Asociación Aldomina hará una degustación de ajo blanco en el mismo recinto, y seguidamente a las 10:30 en la Plaza de San Roque tendrá lugar una lectura relacionada con el tema de la leyenda de los enamorados en la Plaza de San Roque, como bien digo, gracias al Club de Lectura. Finalmente, tras la lectura en esa misma Plaza San Roque, habrá una proyección de fotografía del Castillo de Archidona y sus leyendas en todo el recinto, que será itinerante, que podrán visitarlo todos los archidonenses y los que nos visiten esos días en Plaza San Roque. Ya pasando al sábado 29, desde las 12 de la mañana estará abierto el Mercado Andalusí y el Soco Local. Habrá comida típica en los bares del centro de la localidad. A las 4 de la tarde volverá a abrirse esa tetería Moruna en el edificio de Los Candiles de Plaza San Roque. Y a partir de las 4:30 tenemos talleres para todas las edades. A las 4:30 un taller de degustación de pastas marroquíes, pestiños y aceitados en Plaza San Roque, al cargo de la Asociación Ochavalia. A las 5 habrá un taller de barro, también en Plaza San Roque, a cargo de la Asociación Archimuévete. A las 5:30 será la Asociación Amas de Casa la que nos dé a degustar tortillas de masa con chocolate. Volverá a abrirse la exposición, como bien dicho antes, de 7 a 9 en el Ayuntamiento. Y a las 7 habrá un pasacalles popular por todo el centro histórico, donde además de todos los que esos días se disfracen, se vistan para la ocasión, contaremos con la Asociación Carnavalera Lino Aguilera y con la actuación de los dos coros de la localidad, A Compás de Tamborí y Nuestra Señora de Gracia. Al término del pasacalle, sobre las 8 de la tarde, habrá juegos populares en la Plaza Ochavada, donde será la Asociación Alzón Salsero y el grupo de mayores los que nos amenicen, nos dirijan en esos juegos. Seguirá la proyección de fotografía del Castillo de Archidona en la Plaza San Roque, y para finalizar la jornada del sábado, sobre las 11:30, la actuación del grupo de música andalusí Alter Ensemble en la Plaza Ochavada. Y para el fin de fiesta, el domingo día 30, por la mañana, destinado a los más pequeños, habrá un torneo infantil con recuperación de juegos populares. Este año se está planteando hacer un ajedrez gigante, donde se están fabricando cabezas de caballo, etcétera, para que los niños puedan revivirlo de la mejor forma posible. El rastrillo de cultura y el Soco Local volverá a abrirse durante todo el día. Habrá un taller de careta de Tazona y Jamés en Plaza San Roque, a cargo de la Asociación Ulisi. Las amas de casa nos volverán a degustar tortitas con chocolate. Y a las 6:30 en la Plaza San Roque será el grupo de teatro Cómica del Zarcillo lo que nos haga una lectura también relacionada con el evento. Es decir, que todo lo que se recaude de estas degustaciones, de estas peticiones a cargo del grupo de alcaides y alcaides jubilares, irá destinado a fines solidarios. Ya sabéis que la asamblea, desde el primer momento que se creó, todo lo que se recaudara ese día iba con fines solidarios, un año a una cosa, otro año a otra, pero siempre con fines solidarios. Y animar a todo el mundo a que participe, que se vista, que salga a la calle, que participe en los juegos, que vaya a los talleres, que creo que, como bien ha dicho nuestro alcalde, es una de las fiestas donde participan más la gente del pueblo, donde es un fin de semana que el trance este de fin de verano nos coge a todos con muchas ganas de salir a la calle. Y espero que no se me olvide ninguna asociación de las que tengo que anotar, pero darle las gracias a la Asociación Aldomina, Asociación Ochavalia, Asociación Archimuévete, Asociación Ulisi, Grupo Chapó, Asociación Alzón Zarcero, Amas de Casa, Club de Lectura, Grupo de Teatro Cómicas del Zarcillo, Asociación Carnavalera Lino Aguilera, los Amigos del Caballo, que también estarán presentes en el desfile, y los dos coros, A Compás de Tamborí y Nuestra Señora de Gracia. Y, por supuesto, a todos los que participarán en el Soco Local, que todavía no están confirmando puestos, pero que sé que hay muchos interesados en amenizar también esa parte del Soco Local.